Salocita por ahí con, el, con lo que traigan. Por ejemplo, contigo. Sáquenlo. Light it up. De los correos por ahí que traemos. De las grabaciones en vivo. Los amigos Grupo Legado 7, los corridones, dice más o menos. ¿Cómo dice mi compa bonito? Aquí me encuentro en el solecito. Reflejando en los buenos tiempos. That's right, dice. Muchas memorias en Mexicali, por la justo cerrando de party. Mesa reservada con bucanas junto a unas damas. Avenidas de la finiquera, con las plebillas pura loquera. Si marca el trabajo no me rajo, sea cuando sea. Aquí a la orden, listo para el desorden. Preferí la vida peligrosa siempre desde joven. Ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe, mi último deseo. Legado 7. Y educación de escuela y de calle, mente avanzada es mi detalle. Aprecio a San Judas que me cuida a mí, a mi gente. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma. Si me han ayudado no lo olvido, lo traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito. Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, listo para el desorden. Preferí la vida peligrosa siempre desde joven. Ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe, mi último deseo. Avanzamos con los corridos. De los correos que traemos para ustedes esta noche.